Padre nuestro, que estás en las cunetas de los campos de España desde hace tiempo ya. Padre nuestro, abuelo tan querido, pagaste con tu vida luchar por la igualdad. Padre muerto, que estás aquí en el suelo, en mil fosas comunes, cubierto en tierra y cal. Aún sin vida les dabas tanto miedo, pensaban olvidarte queriéndote ocultar. Padre nuestro, te has transformado en pastos, en árboles y flores del campo en libertad. Tus sustancias se han vuelto cosas vivas, son polen de las flores en el aire a flotar. Padre, madre, hoy inundas el aire que sienten los pulmones de España al respirar. Cuando el sol de las nuevas primaveras aún tímidamente nos viene a visitar. Fueron a casa a buscarte, qué siniestro tu secuestro, Padre nuestro. Te dejaron, Padre muerto, con el corazón abierto, yerto, al pie de un muro frío, duro, en cualquier huerto, quebrada en comunes fosas, tu presencia poderosa. Ni una rosa ni una losa con tu nombre en el lugar, tu memoria peligrosa aún querrían ocultar. Tú eras nuestro, eras el padre maestro, creías en la ciencia, la vida, la hermandad. Te mataron a tiro y bayoneta, Padre nuestro en las cunetas, Padre muerto en el fosar. Aquí estamos, los hijos de tus hijos, los nombres que tus labios temblaron al final. Reclamando tus losas y tus rosas, y que tus asesinos sufran su indignidad. Padre vuestro, ha pasado tanto tiempo, y aquellos microcéfalos soldados del dolor son tan cobardes que tienen miedo a los muertos, pero por fin tus huesos verán la luz del sol. Y podremos decirte, no fue en vano, el mundo que tenemos gracias a ti es mejor. Padre nuestro, que estás en las cunetas, quizás te asesinaron en el nombre del Señor.